señorita Trueno Negro, acá en La Hora Pulenta. Por primera vez como señorita Trueno Negro, pero ya varias veces con otras bandas también, ¿no? Sí, ahora estoy acompañada de Los Ángeles. A ver. La Flaquita en teclados. Canica Luxor en batería. Y el Gordo Barbarie en bajo. Bien, muy bien. En realidad todos ellos ya han pasado por acá tocando en algunos... Sí. Es como... Está bueno eso, ¿no? Sí, es la otra. Vaya yendo y viniendo la gente. Muy bien. ¿Qué temas escuchamos hasta ahora? El primero se llamaba Europa Occidental y el segundo, Mi Cumpleaños Es un Bajón. Sí, muy los bien. Dos en el primer disco que grabé. Exactamente, 2007, 2008, ¿no? 2008, el EP que traía Mi Cumpleaños Es un Bajón, que me lo produjo Reno. Y después lo grabé más temas y los recompilé los viejos en un disco nuevo. Un disco nuevo, muy bien. ¿Todo esto se puede escuchar? ¿Hay un Bandcamp o en el sitio directamente del Aptra? Sí, no, en el Bandcamp de Señorita Trueno Negro, que es señoritatruenonegro.bandcamp. Muy bien. ¿Hay alguna fecha por delante? No, hay probables, pero no, ninguna confirmada. Bueno, ya saben, los que quieran invitarlos a tocar tienen agenda disponible. Dale. Sí, por supuesto. Seguro que estás viajando por Nueva York. Te encanta caminar por el este. Se escuchan en la calle. Fumo aunque no me guste fumar. Miento en mis intentos de cambiar. los autos me acompañarán. La luz las 24 horas enfrente. El sentimiento de ser infinitesimal. Ella vive en su playa y le encanta el mar, el sol y la arena sucia. Ella mira People and Trueno Negro, acá en Arapulenta. Bueno, voy a tocar un tema que se llama Vespa. Dale. Estar en un parque guay. casa, donde sea. Como todos los días, como todos los días, como todos los días, como todos los días. Bueno, vamos redondeando este programa. Queda todavía un tema más, sí, de Señorita Trueno Negro, pero primero vamos a despedir, sí, al equipo, sí, que hizo esto con nosotros. Adrián Viña en la producción, Julián Carballo en la operación técnica, Hernán Abella haciendo sonido aquí. Le mandamos también un abrazo muy grande al Batra, que nos atendió, sí, por teléfono para hablar de los problemas que está teniendo ahí en el salón, que esperamos se solucionen pronto y podamos volver a verlos pronto, sí, por ahí. Y también comentamos que el show entero de Señorita Trueno Negro lo van a poder encontrar el martes o miércoles en nuestro blog de Cosas Pulenta, enterito, para escuchar de vuelta y revivir este momento. Perfecto. Entonces nos vamos con un tema más de Señorita Trueno Negro. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y nosotros nos reencontramos aquí, sí, el sábado que viene, la misma batidora por el mismo Vaticanal. Dale. Incomodidad en la mañana, pensando que soy, estando en un lapso, en una línea, con principio y fin. Cuando está Pulenta.